quienes hemos emitido el comunicado el día de ayer somos absolutamente todos magistrados, jueces, fiscales, asesores de menores y defensores de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, evidentemente con la preocupación, justamente por ser integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, de ver una vez más algún grado de intento de injerencia por parte de un poder sobre otro, en este caso del Poder Ejecutivo Nacional sobre el Poder Judicial, y más aún con respecto a denunciando a un juez, porque en definitiva lo que ha hecho es investigar y hacer pública algunos elementos que ya habría valorado en alguna resolución y con la cual ya tiene criterio, con lo cual no nos parece a nosotros que sea grave para nada. Entonces, estas injerencias que algunos constitucionalistas han destacado, el doctor Sapsay, Daniel Sapsay, que nadie puede decirse que sea un opositor ni nada por el estilo, justamente también ha hablado en el día de ayer acerca de la injerencia del presidente en este tipo de cuestiones. Creemos que está mal asesorado el presidente de la Nación en cuanto a la molestia que tiene por una causa que podría entorpecer otra, o que se relaciona con una causa de la expresidenta o no, o si el fiscal intervenía en qué causas. Bueno, tanto los imputados, los denunciados, los procesados en cualquier causa tienen derecho a la defensa, y el juez Ramón Padilla avanzará en la investigación, tomará las decisiones que tiene que tener, la gente se ajustará a derecho, y en todo caso, si no está de acuerdo con la resolución, como pasa de cualquier juez, la podrá recurrir, pero no hay que denunciar, no, esta de cuestión de denunciar jueces porque resuelven o informan a la ciudadanía, la verdad que nos llama poderosamente la atención y no estamos para nada de acuerdo, porque nos parece un intento de disciplinar, de atemorizar, de amedrentar a los magistrados en sus decisiones, ¿no? ¿Imaginaban que el mismísimo presidente de la Nación se ponga al frente de esto? No, la verdad que no lo imaginábamos. Nosotros reaccionamos a partir de las cuestiones que son de público notorio y las consultas que hemos hecho y la preocupación que genuinamente hemos marcado en el día de ayer. Nos hemos reunido, hablado por teléfono, ver la gravedad de esta situación, y la verdad que como hombres de derecho tenemos que decir un montón de cuestiones, a veces las decimos en nada más que en 10 párrafos. Los jueces y los magistrados no hablamos mucho por televisión ni por radio, lo que intentamos básicamente es resolver las cuestiones que nos vienen todos los días, y también creemos que, bueno, que la cuestión no se puede dilucidar siempre en ámbitos federales, ¿no? La gente termina conociendo a los 20 jueces federales que aparecen, o los fiscales federales que aparecen en la televisión, en la radio. Hay cientos de magistrados en todo el país que resuelven desde cuestiones de divorcio, de quiebras, cuestiones laborales, cuestiones penales, que a veces no tienen ni siquiera, no el reconocimiento, sino el conocimiento respecto de las causas que llevan adelante y que todos los días trabajan, y como dijo ayer el presidente de la Corte, debemos estar mucho más cerca para recobrar la legitimidad con el ciudadano de a pie, ¿no? El que está trabajando todos los días y le pasan un montón de cosas en la calle, ¿no? ¿Cómo toma justamente el tema de la Corte en torno justamente que accedió a los pedidos de Ramos Padilla? Bueno, solicitó justamente herramientas para avanzar con la investigación. No tanto lo que ha solicitado, un automóvil y dos personas para tener a disposición para trabajar, lo que se dice en la jerga, dos contratos para poder... justamente, y valga la redundancia, contratar a dos profesionales para avanzar con la investigación. ¿Le dio curso a esto la Corte? En principio eran tres los apoyos, luego fueron totales. ¿Qué visión al respecto de esto? La primera lectura es que la Corte, de alguna forma, ha avalado el trabajo, no el contenido, sino que el doctor Ramos Padilla trabaje y pueda tener los recursos necesarios para trabajar, no ha invadido, le ha favorecido la posibilidad de trabajar, y también con una decisión claramente que, más allá de la acordada administrativa que implica darle mayores recursos, también es un aval, seguro lo vemos así, en cuanto a la investigación, y que pueda dar curso a esta investigación. En segundo lugar, para que la gente tenga en cuenta, y si aquellos que han concurrido a los juzgados, a cualquier juzgado, se dará cuenta que los trabajadores trabajan en lugares muy pocos lejos de poder brindar la justicia que pretende la gente, con la rapidez que pretende la gente. Hay fueros, como el fuero de la familia de la ciudad de Buenos Aires, que pertenece todavía a la justicia nacional y no a la ciudad, que por ejemplo no tiene un psicólogo cada juzgado de familia. Fíjese que estamos hoy tratando de resolver cuestiones interdisciplinarias, de conflictos familiares, y no hay un psicólogo que dependa directamente del juez. Entonces, esa es la realidad que trabajan los tribunales hoy. Habrá sueldos que están por encima de los empleos públicos generales, pero evidentemente la cuestión de infraestructura, la cuestión que tiene que ver con la prestación del servicio al usuario, que es el que tiene que darle una respuesta, hoy no es suficiente porque no es los recursos humanos suficientes, ¿no? Uh-huh. ¿Puede traer aparejado todo este proceso alcances inimaginables al margen de lo que ya está a la vista de todos? Mira, el doctor Romo Padilla ha alegado una cuestión casi de gravedad institucional en cuanto a las personas que están denunciadas, que están nombradas, aquellos que figuran como testigos. Esto no lo sabemos, evidentemente. Lo que sí hay que dejar es dejar trabajar a los jueces. Esto tendrá una resolución, como las demás causas que tramitan en la justicia federal, y evidentemente hay que dejar que sigan las causas. Lo que nos preocupa a nosotros es que interfieran poderes que no tienen nada que hacer en este caso, como es el Poder Ejecutivo, que puede opinar, eso está muy bien, pero denunciar a un juez por mal desempeño, la verdad que, para que entienda el público, el mal desempeño es algo que se da periódicamente, no por una aparición, y además un juez que es convocado por otro poder del Estado Nacional, que es el Poder Legislativo, la verdad que nos está preocupando cómo nos estamos escapando del Estado de Derecho, y esto no es un latiguillo. El Estado de Derecho tiene que ver con las conductas sociales. Si la gente común dice, miren estos tipos que son abogados, jueces, se están peleando entre sí, ¿qué queda para el ciudadano de a pie, claramente? En el respeto de una norma legal, desde el tránsito hasta dónde termina mi derecho y empieza el de los demás. Me parece que tenemos que serenarnos un poco, escaparnos a los procesos electorales, porque esto tampoco pareciera ser que está enmarcado en tu proceso electoral, y empezar a dar respuesta a los usuarios y recobrar la legitimidad que hemos perdido desde el Poder Judicial, dando respuesta claramente a los sectores más vulnerables y que más necesitan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué visión tiene con respecto a la no presentación de Stornelli, que bueno, lo que acaba ya de anunciarse 11:15 de la mañana es que no ha acudido a la convocatoria de Padilla a Dolores? No tengo nada que opinar en el sentido, porque puede ser una estrategia procesal del señor fiscal Stornelli, ¿no? Y me parece que bueno, estará asesorado y bueno, es parte de su derecho a la defensa, y nos parece muy bien que él arbitre todas las medidas que hagan al entendimiento que cuál es su mejor defensa, ¿no? No es un cuestionamiento a Stornelli tampoco lo que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo un cuestionamiento a que la política se meta dentro de resoluciones judiciales, esto. Uh-huh. Estamos dialogando con Gustavo Moreno, es asesor tutelar de la Cámara de Apelaciones, y se emitió un comunicado en torno justamente a la preocupación que se manifiesta sobre el avance o sobre cómo ha direccionado el gobierno nacional su visión y su mirada y su decisión de remoción del juez Alejo Ramos Padilla. Esto puede tener repercusión política, la tiene definitivamente, claramente, pero que llegue, digamos, al ámbito legislativo, al margen de lo que fue la presentación oportunamente la semana pasada del juez. Y seguramente los legisladores estarán interesados en sus distintas comisiones de obtener mayor información, porque por las implicancias también que tiene esto, no nos olvidemos que el Poder Legislativo también es un órgano elegido por el pueblo y que tiene calidad política y carácter político, así como tiene el Ejecutivo, no así el Poder Judicial, que estamos para, pues somos más técnicos y tenemos que resolver cuestiones que se nos presentan, independientemente que no hay que ser ingenuo, es decir, nosotros tenemos nuestras ideologías constitucionales y interpretamos la ley de acuerdo también a pensamientos e ideologías que se han desarrollado como juristas y en el derecho. Esto no escapa a nadie, ¿no? Pero evidentemente somos mucho más técnicos y evidentemente los legisladores tienen todo el derecho de pedir las explicaciones que tienen y tienen las facultades para esto. ¿Están dadas las condiciones para la remoción del juez? Nosotros creemos que no. Nosotros, específicamente quienes hemos firmado el comunicado, al menos por las cuestiones que han aparecido públicamente. Después, si habrá otras o no que sean denunciadas, esto bueno, dependerá y habrá un jury de enjuiciamiento. Nosotros estamos muy preocupados por este tema, que lo vemos como un disciplinamiento a un colega que evidentemente que lo único que quiere es avanzar en su causa. No metimos opinión sobre la valoración de los dichos del colega, pero evidentemente nos preocupa. Y no, digamos, hay lugar a la reflexión o a la crítica en torno a su exposición en el Congreso, digo porque también es uno de los temas que se ha agarrado el gobierno para pedir la remoción de Ramos Padilla. Mire, ayer el presidente de la Corte dijo que el Poder Judicial debe recuperar la legitimidad, y no solamente la legitimidad de sus decisiones, sino creo yo que la legitimidad con los ciudadanos. Nosotros, como dije antes, los jueces estamos muy lejos de la gente, los magistrados a veces estamos muy lejos de la gente, y que un juez haya sido convocado institucionalmente por el Poder Legislativo y haya brindado algún grado de explicación dentro de la importancia que tiene su causa, de gravedad institucional, y evidentemente sobre algunas cuestiones que él mismo dijo que se había levantado el secreto del sumario y que estaba valorando pruebas sobre las cuales ya se había expedido judicialmente, no nos parece a nosotros que sea grave. Justamente tiene que ver con la información pública, y la información pública hacia la transparencia de los actos en una república, ¿no?